Rescatando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con fe en los derechos argentinos, en que los derechos de desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy buenas tardes, comenzamos Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hoy día viernes, cerrando la semana, viernes 23 de noviembre, los vamos a acompañar hasta las 19 horas, entrando un poco más tarde de lo habitual. Hoy estamos sin Rubén Giovannini, que está participando de una jornada en el sindicato de farmacia. Me dijo que si termina tempranito se viene para acá y termina el programa junto a nosotros. Vamos a ver cómo transcurre el programa del día de hoy. En principio estamos acá con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica, nos pone en internet. Estamos con Mía también, que es la hija de Sofi, que nos está acompañando, y con todos ustedes que están del otro lado escuchando esto que es Tiempo Nacional. Pero al principio vamos a decir que salió ya el aumento para el mes de diciembre de los jubilados y las asignaciones aumentan un 7,78%. Desde diciembre los haberes jubilatorios, las asignaciones familiares y todas las prestaciones de la seguridad social van a aumentar un 7,78% a partir del mes que viene, de acuerdo con los que dispuso el gobierno. La medida se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. En consecuencia, todas las prestaciones habrán acumulado un incremento del 28,8% a lo largo de todo el año, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista. Sin embargo, al calcularlo con la comparación interanual, la pérdida es menor. En 2017 habían acumulado una mejora del 28% con todo un aumento de precios promedio del 24,8%, y así en el último ajuste de 2018 el haber jubilatorio mínimo pasará a 9.300. Determínase que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias correspondiente a diciembre de 2018 es de 7,78%, conforme la fórmula obrante de la ley 27.426, según el texto oficial. Con la nueva resolución, también se aprobaron los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1 de diciembre próximo, según lo que estableció el artículo número 2 de la ley, la 26.417. A partir del 1 de marzo del 2018, la movilidad se determina en un 70% por las variaciones del índice al consumidor elaborado por el INDEC y un 30% por el coeficiente que surja de la variación de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, o sea, el RIPTE. La movilidad comprende 7 millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millones de pensiones no contributivas, pensiones universales para adulto mayor, 4 millones de asignaciones universal por hijo y más de 5 millones de asignaciones familiares. Todo eso es lo que sale del ANSES y ese es el aumento que salió previsto para el último mes del año. Por otro lado, lo vamos a complementar esto con una noticia que, según lo que dice el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, aseguró que no va a haber bonos para los jubilados. Emilio Basavilbaso habló durante la presentación de un informe ante una comisión bicameral. La realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos. Esto lo escribió Ismael Bermúdez en Clarín, dice: no hay bono para los jubilados, estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año. Así dijo hoy el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, durante el informe presentado ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social. A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor, pero la realidad es que tenemos un dinero finito, que no nos alcanza para todos, agregó Basavilbaso. En otro tramo de su exposición, el director del ANSES advirtió que la inflación de este año superior a lo que se espera el gobierno y que esto implicó que la movilidad vaya con 6 meses de atraso, pero aseguró que este desfasaje se va a corregir el año que viene. Basavilbaso defendió el cambio de la fórmula de movilidad que fue aprobada en el 2017, dijo que es buena y es más directa como la que tienen la mayoría de los países. Los datos oficiales marcan que con el aumento de diciembre este año, punta a punta, las jubilaciones y demás prestaciones de la seguridad social se incrementarán un 28.5%, que contrasta con el 47-48% de inflación prevista para este año. Si esta comparación se extiende a septiembre de 2017, con el cambio de fórmula, la pérdida se elevará a 26 puntos porque además el ajuste semestral pasó a ser trimestral, pero salteando el aumento de un trimestre, el de diciembre de 2017. Así que, bueno, eso es el aumento que van a tener los jubilados, lo que salió ya publicado en el boletín oficial. Y esto es lo que dice Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, que dice que no va a haber bonos para los jubilados. Así que eso es todo lo que van a cobrar, eso obviamente más el medio aguinaldo, ¿no?, que es lo que se cobra en el mes de diciembre. Vamos, acá tengo una compañera que quiere hablar, me parece, que quiere saludar. Tengo acá, que es la nieta de Nimia Escobar. ¿Cómo le va, amiga? ¿Bien? Bien. Bueno, besos para Ciro, que se mejore, claro. Mejore. Y besos para mi abuela, que esté contenta, que la amo, y bueno, a Ciro también, y que le paguen a los jubilados. Sí, bueno, que le paguen más, decirle, no que le paguen. Le pagan, pero le pagan poquito. Porque dice que la plata es finita, igual que vos. Muy bien. Acá estamos, con Mía, mi amiga Mía, que está acá trabajando de locutora conmigo. Y también es artista plástica porque pinta y hace otras actividades. Bueno, vamos a continuar. Hoy es día 23 de noviembre, hoy es Día Mundial contra la Impunidad, Día de la Defensa Civil. ¿Por qué es el Día de la Defensa Civil? Porque un día como hoy, en 1977, hace 41 años atrás, se producía un grave terremoto en la provincia de San Juan, en la zona de Caucete. Por eso se conmemora ese día como el Día de la Defensa Civil. Y también es el Día Internacional del Asesor de Imagen, así que Durán Barba debe estar festejando en el día de hoy, que es el que maneja el gobierno. Un día como hoy, en 1855, nacía el barrio de Belgrano. Nació por decreto de Valentín Alsina, alrededor de la pulpería La Blanqueada, que está situada en lo que hoy es la esquina de La Pampa y Cabildo, y durante 3 meses de 1880 fue capital de la República. Esto ocurrió en el gobierno de Nicolás Avellaneda, para prevenir la revolución de Carlos Tejedor y sus rifleros. 3 años después el pueblo pasó a ser ciudad y más adelante se incorporó a la capital federal. Así que a todos los pobladores del barrio de Belgrano, en su día, le mandamos de acá un saludo. Vamos a también a conmemorar hoy el fallecimiento, no conmemorar, sino acordarnos que un día como hoy falleció en 1941 Carola, que fue, le decían Carola, en realidad se llamaba Carolina Elena Lorenzini, que fue una aviadora y deportista, fue campeona de atletismo, fue aficionada a la equitación, al remo, al atletismo, al hockey sobre césped, una de las primeras mujeres que manejó automóviles en la República Argentina. En 1933 le dieron el brevet como aviadora de la aviación civil. En 1935 cruzó en vuelo solitario el Río de la Plata, fue instructora de vuelo por algunas clases de Eva Perón y de Nelly Omar. Así que acordamos de Carola Lorenzini en el día que falleció en Morón en un accidente aéreo precisamente. Había nacido en Empalme San Vicente, lo que hoy es el actual Alejandro Con, un 15 de agosto de 1899. Nos acordamos de ella y también nos vamos a acordar que en 1999 fallece la compañera Nora Lagos, que fue una periodista, fue una militante política, fue una joven directora del diario La Capital de Rosario entre 1953 y 1955, y había nacido en Rosario el 14 de febrero del año 25. Vamos a hacer una breve reseña de lo que fue Norita Lagos. Era de la familia de los Lagos, que fueron los fundadores del diario más antiguo que tiene la República Argentina, que todavía se imprime. Nació el 14 de febrero del 25, decíamos, es una mansión de gente rica, ostentaba un poder económico muy fuerte. Su padre fue Carlos Lagos, que es el director del diario La Capital de Rosario entre 1916 y 1940. Su madre francesa era María Teresa Jovín, es la comidilla de la alta sociedad rosarina y del país, por perder varias fortunas en el casino de Mar del Plata. Y en ese ámbito se crió Nora, los mejores colegios, las mejores institutrices, un futuro económico asegurado, criar hijos con algún acaudalado hombre de negocios como marido, pero nadie contaba con la rebeldía de Norita, que en 1947 se casó con Hugo Macías, que fue un guionista cinematográfico que actuaba con el seudónimo de Hugo MacDougall, y a través del cual hace amistad con Enrique Santos Discépolo, con Homero Manzi, con Zully Moreno y otra gente del mundo del espectáculo. En septiembre de 1953 Nora llegó a la dirección del diario, que en 1946 había apostado fuerte por los candidatos de la Unión Democrática en contra del peronismo, y donde además los directivos del periódico hacían a diario fe de su antiperonismo más gutural. Lo primero que hace como directora es cambiar la orientación política del matutino. Con el tiempo, su sobrino segundo, Ovidio Lagos, que tenía el mismo nombre y apellido del fundador del diario, en el libro Argentinos de Raza, lamenta que Norita fue infectada por el virus del peronismo. Así comentó Ovidio Lagos. Fue infectada por el virus del peronismo, escandalizando a su familia. Y a partir de ahí, el diario es un bastión del movimiento peronista. Toda la obra política y social desplegada por Perón es ponderada y asumida como propia por el periódico. Inclusive en 1954 es invitada y acepta ser parte de la comitiva presidencial que va al Paraguay a devolverle a ese pueblo los trofeos indignos de poseer, arrebatados al país hermanos en la guerra de la Triple Alianza. Caído Perón, en el año 55, la familia conservadora recupera el diario, Norita va a parar a la cárcel y de vuelta su libertad, se suma a la resistencia peronista, editó un diario que era semiclandestino, que se llamaba La Argentina Justa, Libre y Soberana. La detienen nuevamente, durante 7 meses la confinan a una dura vida carcelaria. Como bien dice su sobrino segundo en el libro antecitado, esa mujer de delantal gris, prácticamente incomunicada en una celda diminuta y a la que le prohibían hasta leer, estuvo confinada por el mero hecho de ser peronista. Nora soportó todo, sin desfallecer, sin escándalos de ninguna índole, y recuperada nuevamente su libertad, se separa de Hugo Macías, forma una nueva pareja con un militante del peronismo combativo, con René Bertelli. Bertelli, así era el apellido, saca un nuevo diario, Soberanía, y nuevamente por tal motivo va a parar a la prisión. Embarazada y escuchando los gritos de los torturados, toma la decisión de huir a cualquier precio de ese infierno y con tal fin soborna con éxito a un guardiacárcel. Escapó al Paraguay, pero pierde su embarazo. A fines de 1957 retornó a la Argentina clandestinamente. Se opone a darle el voto peronista a Frondizi en 1958, temiendo una traición, y considera que lo mejor es el voto en blanco como forma de exteriorizar una intransigencia total contra el régimen. Bertelli, a posteriori, ingresa a las Fuerzas Armadas peronistas, pero para ese entonces ya está separada de Nora Lagos. Esta mujer es nuevamente detenida por su fe peronista en 1962, y al ser liberada es una de las organizadoras de la gran marcha que se organizó desde el Monumento a la Bandera de Rosario hasta el Cristo Redentor, como sentido y mudo homenaje a los compañeros fusilados en junio de 1956. Ya mujer mayor, se vino sola desde su Rosario natal para estar el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, esperando a Juan Domingo Perón a su retorno a la Argentina. De aquella década vivida a pleno, en que nuestro pueblo fue feliz, hablamos de la década 1945-1955, solamente le quedó luego cárceles, fugas, exilios, pensiones, ventas lógicas para sobrevivir, un escudo peronista, regalo de los empleados de su diario, de oro y esmalte, bordeado de pequeños brillantes que usaba como prendedor. Falleció el 23 de noviembre, un día como hoy, de 1975. Su familia nunca le perdonó su osadía y la sepultó en el olvido. Así que cuando la capital cumplió sus 100 años de su fundación, se expusieron las fotografías de todos los directores que pasaron por el diario. Pero faltaba una, la de ella, Nora Lagos, maldecida por ser peronista. Recordamos a 43 años de su fallecimiento a la compañera Nora Lagos. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Tenemos aire nuevamente, acá estamos con todos ustedes. Bueno, vamos a continuar. Unicaba, la letra con sangre entra. Haciendo gala de su mayoría absoluta en la legislatura porteña, el larretismo aprobó hoy la ley de formación, esto por el día de ayer, ¿no? La ley de formación docente que crea la UNICABA, mientras que afuera del recinto decenas de manifestantes se enfrentaban con la policía en repudio a la norma. Con la legislatura porteña blindada por un importante operativo de saturación policial y decenas de estudiantes y docentes manifestando en contra de la aprobación de la norma, los diputados porteños sancionaron hoy la ley que define los lineamientos de la formación del personal docente que se desempeña en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya instrucción profesional será dada por los ya existentes institutos de gestión estatal y privado y por una nueva universidad específica que se denominará UNICABA. La iniciativa original, presentada por la gestión de Larreta, creaba UNICABA y absorbía la función actual de los 29 institutos de formación, pero ante las críticas de la oposición, el proyecto fue reformulado para mantener todos los institutos operativos. La flamante normativa establece principios y objetivos de la formación docente, así como derechos y obligaciones, instituyendo la autoevaluación de las instituciones y la evaluación institucional, y también crea un sistema de información y estadísticas, el planeamiento del sistema de formación docente, sin transferir los institutos de formación docente IFD al ámbito de la UNICABA. Esta unidad, UNICABA, tendrá autonomía académica, institucional y autarquía económica y financiera administrativa, incluyendo la validación y acreditación de títulos y carreras, y la articulación con IFD alcanzando el grado universitario. La norma se aprobó en base a un despacho de conjunto de mayoría de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto, Hacienda, Política Tributaria y Administración Financiera, presidida por los legisladores oficialistas Maximiliano Ferraro y Paula Villalba, respectivamente. Al mismo tiempo, la oposición presentó 3 despachos en minoría con diversos cuestionamientos y una propuesta en común: el archivo del expediente. Los legisladores de la oposición, entre ellos Lorena Pocoic, Paula Penaca, Leandro Santoro, Roy Cortina, Sergio Abrevalla, Gabriel Solano, Fernando Vilardo, Miriam Breckman, Patricio del Corro, Santiago Roberto, María Rosa Muñoz, Leandro Alperín, Juan Francisco Nocilia, Marcelo De Pierro, se manifestaron en contra de la iniciativa, adelantando que no acompañarían la norma. Y entre sus argumentos alegaron que la ciudad está atravesando una gran crisis educativa y que la inversión en el área nunca es prioridad para el gobierno actual, que la ley de UNICABA tiene legalidad pero no legitimidad, que los cambios realizados en el proyecto y la manera en que trató el tema fue muy desprolija y que existe un alto nivel de irresponsabilidad institucional, advirtiendo que continuarán hasta las últimas instancias, incluida la judicial, para evitar que la ley se ponga en marcha. A las 16:15, hora que se efectuó la votación del proyecto de ley en general y particular, que resultó de 34 afirmativos, vamos juntos, y 26 los 9 bloques de la oposición por la negativa. O sea, que están, a pesar de las manifestaciones que tuvieron, a pesar de todo lo que estuvieron manifestándose cuando estaban sesionando, los muchachos igual sacaron la normativa. Vamos a hacer el primer impasse, vamos a hacer el primer cortecito que vamos a hacer en el programa, vamos a poner un temita musical y ya regresamos. Dicen que el viento va, dicen que vuelve, buscando el lado sur de la distancia. Dicen que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas, que sabe todo lo que no se dice entre la arboladura de las plazas, pero que se reúne con la gente y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río. El viento va de río y vuelve oeste. Poleniza la rosa de los vientos y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va no es el que vuelve. América del sol, raíz que duele, cuando sufren olvido mis hermanos, el viento nos padece y compadece, como si nos hubiera abandonado. Pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado, y desde el hondo corazón del grito libera el día nuevo en las vagualas. El viento, capitán, no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece, muchacho, al continente. Escribo al pie del viento porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. Día lunes, Aerolíneas Argentinas cancela los 371 vuelos que tenía previsto. Los aeronáuticos recibieron el apoyo del Frente Sindical a raíz del paro dispuesto por los gremios de piloto, APLA Iguala, la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, los técnicos APTA y la Unión del Personal Superior UPSA. Aerolíneas Argentinas anticipó que el lunes próximo cancelará todos sus servicios. La medida alcanzará a 371 vuelos y afectará a más de 40.000 pasajeros. El Frente Sindical para el Modelo Nacional expresó hoy su apoyo y solidaridad con los gremios aeronáuticos y definió como una extorsión la suspensión de 376 trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Mientras el Frente Sindical expresó su apoyo y solidaridad con todos los compañeros trabajadores aeronáuticos que resisten hermanados los embates del gobierno nacional que pretende la precarización de las condiciones laborales y el desagüe de nuestra línea de bandera, Aerolíneas justificó la cancelación de sus vuelos ante la necesidad de proteger mejor a sus pasajeros, reprogramando sus vuelos de la manera más ordenada posible. La aerolínea de bandera pidió a los pasajeros que tenían previsto viajar el lunes próximo que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea mail o sea por teléfono. Los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días a través de la misma vía por la cual los compraron. También podrá reclamar el reintegro del dinero, aclaró la empresa estatal. La conducción del Frente Sindical, que mantuvo un encuentro con los gremios aeronáuticos en la sede de ESMATA, del que participaron Pablo Moyano, de Camioneros, Ricardo Piñanelli, de ESMATA, Omar Plaini, de Canillitas, así como también Pablo Viró, de Pilotos, y Ricardo Cirielli, de Personal Técnico, respaldó el reclamo de 5 de los 6 sindicatos del sector aeronáutico que exigen la aplicación de la cláusula gatillo y el repudio a la política aerocomercial del gobierno. A nuestros compañeros aeronáuticos les decimos que en esta lucha estamos todos los trabajadores que no claudicamos y que no nos arrodillamos ante los poderosos que solo buscan el beneficio corporativo de unos pocos en desmetro de la patria. Eso lo subrayó el Frente Sindical. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema más. Vamos a contarles lo que dijo el gobernador de Salta, el Juan Manuel Urtubey. Es uno de los referentes del PJ que están alineados con la estrategia macrista. Se lamentó que el salario que percibe por ser gobernador de Salta no le alcanza para llegar a fin de mes, dijo Juan Manuel el Caradura Urtubey. La crisis llega hasta los aliados del gobierno. Se lamentó porque su salario de gobernador no le alcanza, y al ser consultado en una entrevista televisiva afirmó que el sueldo no alcanza. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria. Así, mientras millones de argentinos caen en la pobreza desde que asumió Macri, uno de sus aliados, se queja porque no puede llegar a fin de mes. Además, uno de los objetivos del gobierno fue dejar millones de trabajadores en la calle y esas personas se quedaron sin siquiera un salario para llegar a fin de mes. Y además aseguró que con una alianza con Cristina Fernández estaríamos estafando al electorado. Imagínense una alianza con Uruguay, lo que debe ser. Si la estafamos, si nos unimos con Cristina Kirchner, imagínense lo que seríamos aliados con el amigo Urtubey, que no le alcanza el sueldo. Eso para que todos los jubilados le contesten, a ver lo que está pasando, las vicisitudes que están pasando ellos mismos. Muy bien, vamos a seguir con más información. Fue un funcionario procesado y embargado por favorecer a una empresa constructora de piletas que él mismo presidía. Se llama Orlando Mocagata, es mano derecha del secretario de Deportes Carlos McAllister y fue procesado por el juez Lijo por haber favorecido a la empresa Mirta Pools, constructora de piletas de natación. El funcionario nacional también fue embargado por 55 millones en el marco de la causa que lo investiga por negociaciones incompatibles con la función pública. Y también fueron procesados Ricardo Fernández, Hugo Ducasse, ex directivo de la firma cuestionada. En noviembre de 2017, Orlando Mocagata fue declarado ciudadano ilustre, personalidad destacada del deporte, fue suspendido y desplazado de su cargo en Nación tras la emisión de un informe del programa Periodismo para Todos, donde se expuso que el funcionario estaría sospechado de favorecer contrataciones directas con la empresa Mirta Pools. El 4 de octubre del 2013, Mocagata creó esta empresa, Project and Management Pools, sociedad anónima, junto a Ricardo Julio César Fernández, a través de la cual ejercía la representación de Mirta Pools en todo el país. Por ejemplo, desde el disenso, que es donde está extraído esta noticia, encontramos que en Tierra del Fuego, el 15 de septiembre de 2016, según una resolución municipal 2486 del municipio de Río Grande, el funcionario nacional aparece como firmante de los tres contratos realizados con la empresa Mirta Pools A&T Europe S.P.A., representada por la firma Project and Management Pools S.A. de Mocagata. Este informe, que fue realizado el 22 de junio del 2017 por la Unidad de Auditoría Interna, la UAI, del Ministerio de Educación, el área a cargo de Carlos McAllister, cuestionó el procedimiento vigente para la adjudicación de subsidios para realizar obras de infraestructura deportiva de recreación y de alto rendimiento. Y de acuerdo al informe, Mocagata alentaba a municipios y provincias a utilizar estos subsidios gestionados desde la Secretaría de Deportes para construir piletas con Mirta Pools, o sea, para beneficiarse él mismo, esa empresa que él mismo presidía. Si bien Mocagata alegó públicamente que solo presidió la empresa hasta el 30 de noviembre de 2015, antes de asumir como funcionario nacional, el secretario McAllister decidió iniciarle un sumario administrativo. En la ciudad de Buenos Aires, Nilo Construcciones, cuyo presidente Lucio Nilo fue aportante de campaña de Cambiemos, resultó adjudicada por 31.5 millones de dólares para la construcción del pabellón C del Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La adjudicataria decidió entonces tercerizar la construcción del natatorio olímpico con la empresa que supo dirigir Moca Gata. La pileta construida por Mirta Pulch fue luego utilizada para una sesión de fotos del presidente de la nación. Es funcionario procesado, en este caso se trata de señor Orlando Moca Gata, embargado por favorecer a una empresa constructora de piletas que presidía él mismo. La Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. Continuamos con más Tiempo Nacional, hoy sin la presencia de Rubén Giovannini, que seguro el lunes va a estar con nosotros. Es muy probable, ya lo venimos anticipando, que el día... que la semana que viene estemos solamente lunes, martes y miércoles haciendo el programa por problemitas que tenemos acá, sobre todo el jueves. El viernes es feriado y el jueves para poder ingresar acá a este sector por el tema del G20, que se va a poner complicado. Se profundiza el conflicto y siguen en riesgo los 110 empleados de Food Arts. Trabajadores de Food Arts y dirigentes del Sindicato de la Alimentación se movilizarán a la Municipalidad de Puerto Madryn, buscan destrabar este conflicto en la empresa que tiene en vilo a 110 empleados. Esta movilización fue recibida por funcionarios del municipio ante la ausencia del intendente para analizar el fallo de la Cámara de Apelaciones que cierra los caminos a una posible solución para la planta. Los jueces resolvieron no innovar ante el pedido de uno de los socios de reabrir la planta, que no pudo trabajar durante la temporada de aguas nacionales por la disputa entre los dueños. La sentencia pone en serio riesgo la continuidad de las fuentes laborales. El gremio de la alimentación pidió una reunión con el gobierno nacional para que intervenga y siente a las partes. El gremio dejó abierta la posibilidad de llevar el caso al Consejo Federal de Pesca. Luis Núñez, el secretario general del CITIA en Puerto Madryn, comentó al diario local Jornada que en la resolución los jueces no hicieron lugar al recurso presentado por la empresa Food Arts contra IPESUR. A partir de esto, será imposible que la municipalidad otorgue la habilitación correspondiente, así como desde el SENASA. Según los fundamentos de los jueces, al momento de presentarse el pedido de no innovar, la planta ya tenía caídas de las habilitaciones para trabajar y el pedido fue a destiempo. Están pidiendo que no se innove sobre algo que ya estaba habilitado, dijo el gremialista, quien calificó el revés judicial como lamentable porque tendría derivaciones con los trabajadores que no tienen nada que ver en la cuestión entre los privados. El gremio pedirá a la Secretaría de Trabajo que intervenga más activamente. Se pidieron reuniones a los representantes involucrados en el conflicto, pero se presenta uno y el otro falta. El inconveniente central es una disputa de los socios que derivó en la caducidad de la habilitación comercial. La empresa no pudo trabajar toda la temporada de langostinos en aguas nacionales y despediría a 50 efectivos y 60 temporarios. Si el tema tengo que llevarlo al Consejo para que revise los permisos de estas empresas, lo haremos porque queremos la continuidad laboral, esto independientemente de las peleas intestinas de los empresarios. Pero por el momento hay 110 empleados de esta empresa, Food Arts, que están en riesgo. Y no solamente, es lo que venimos hablando programa tras programa, los problemas laborales que están en todo el territorio de este país. Otra, vamos a hablar ahora, esto es en la Patagonia, ahora vamos a hablar de San Juan, más de 50, una fábrica sanjuanina que tiene más de 50 años presentó preventivo de crisis, hay temor por su continuidad. Es una tradicional fábrica de tomates en conserva, se llama Almar, y presentó procedimiento preventivo de crisis, expuso una propuesta de suspensión sin despidos de empleados de manera inmediata. Esto argumentando baja producción, escasa comercialización. La tradicional fábrica de tomates en conserva Almar presentó procedimiento preventivo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de San Juan. Ayer hubo una audiencia con el Sindicato de la Alimentación, donde la empresa de Albaladejo propuso suspensiones y pagar una suma no remunerativa ante la magra comercialización de sus productos. Eso dijo Roberta Correa Esbrí, que es titular de trabajo del diario Tiempo de San Juan. Proponen suspender unos meses 20 empleados de planta permanente, 30 de temporada, pero lo importante es que no hay despidos, añadió. El proceso de audiencia pasó a cuarto intermedio para la semana próxima, luego de que los empleados y sus sindicatos realicen una asamblea para debatir la propuesta de la empresa, y después de lo cual definirán si aceptan el procedimiento de crisis o hay alguna contrapropuesta. Con más de 50 años que están produciendo desde Pocito, la firma fue fundada por la familia Albaladejo, es una de las más importantes en el rubro, con relación muy estrecha con los productores de tomates a los que compra su materia prima. En mayo del año pasado, con un acto formal al que asistió el gobernador y funcionarios del área, inauguraba una nueva línea de envasado en Tetra Brik que le permitiría duplicar el volumen de tomate que esta empresa procesaba. Para ello realizó una inversión de unos 4 millones de pesos y pudo pasar de elaborar 10 millones de kilos a 20 millones de kilos de tomate. ¿Sí? O sea, después de hacer aquella inversión en el año 2017, nada más que en mayo de 2017, hace apenas un año y medio atrás, hacía esta inversión para duplicar sus ventas y ahora está con preventivo de crisis, lo que está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir produciendo. Muy bien, seguimos en otro orden de cosas. Con otro cierre, en este caso es una textil en la provincia de La Rioja que despide a 32 operarios. La planta se llama Galileo, confirmó que cerrará sus puertas definitivamente antes de fin de año. Sus últimos 32 operarios se quedarán sin trabajo. La firma aduce baja rentabilidad y dice que la decisión es irreversible. Así lo aseguró la titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, Miriam Espinosa, que hizo declaraciones a los medios locales. Hemos estado reunidos, vinieron directivos desde México, desde Colombia y nacionales, y lamentablemente la empresa anuncia el cierre, especificó. Son 32 personas, ya hablaron con la gente en el día de hoy, mañana hablarán de la cuantía de la indemnización, no existe posibilidad de marcha atrás. A fines de diciembre cierra la empresa, va a venir un equipo para darles talleres para capacitar a las 32 personas, afirmó Espinosa. La funcionaria provincial agregó que entre las razones que motivan el cierre de esta fábrica, dedicada a la fabricación de medidores, argumenta la deslocalización de la planta. Ellos tienen varios argumentos, el tema de la deslocalización, estamos a 1000 kilómetros del puerto y ellos buscan rentabilidad, argumentó. Espinosa recordó que la ex Galileo forma parte de una multinacional que tiene sede en Estados Unidos. En Argentina tiene dos plantas, una en Buenos Aires y la otra en La Rioja. Por ahora, esta empresa, es la ex planta Galileo, en la provincia de La Rioja, va a cerrar sus puertas. Vamos a poner otro temito musical y ya regresamos con todos ustedes. Tenemos más información para brindar. Que no cambian, tocamos al anclar.